8 de la noche con 4 minutos, estamos ya a poquitos minutos de comenzar la musa de la música con nuestro querido amigo Pedro Bosniak, así que nos extendemos un poquito porque no queríamos dejar fuera de la agenda del día de hoy lo que ocurrió en la zona de la ruta de Tafí del Valle con la comunidad de los tafíes. Estuvieron realizando un corte de ruta, dieron algunas disculpas por lo que sucede cuando se realizan este tipo de manifestaciones, pero aclarando que no encontraban otro medio, ya que ocurrió algo muy grave en la zona de la comunidad de los tafíes en Tafí del Valle con violencia, ¿no?, que ocurrió hacia los jóvenes de esta comunidad. Estamos en comunicación en este momento con la señora Margarita Mamani, que es la cacique de la comunidad de los tafíes en la localidad del Mollar. ¿Estás con nosotros, Margarita? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muchísimas gracias por hacer salir al aire. Bien. Y contar lo que está pasando dentro de los territorios y sobre todo ante los jóvenes, ¿no?, que fueron víctimas de donde hubo golpes, a donde perdieron la vista y a donde destruyeron el rostro de dos jóvenes, digamos, de la comunidad indígena del Mollar, pueblo de los tafíes. Bien, dos jóvenes adolescentes, ¿de qué edades tienen? Bueno, tiene 22 y 24 años, Mirta Álvarez, que perdió la vista, y Milagro Chayle, el cual tiene el rostro desfigurado por el tema de la violación que hubo dentro de ese local bailable en la comunidad indígena del Mollar. Bien. Dentro de ese local bailable de ser mega discos del señor Ricardo Soria, que el cual no es del lugar, ¿no? Él es también uno de los, podríamos decir, terratenientes de la zona, porque es dueño de una parte de un terreno ahí. Y así es, hermano, la verdad que nosotros como pueblo preexistente repudiamos el mal accionar de este señor, a pesar de las constantes denuncias penales que hicimos ante la comisaría del Mollar y ante el Poder Judicial de Montero, el cual han hecho omiso la causa que venimos nosotros desarrollando de hace tiempo, porque no es la primera vez que pasa esto con los dos jóvenes que fueron atropellados y donde fueron violentadas y que fueron marginadas, digamos, porque imagínense, al perder la vista a una de las jóvenes, claro. Esto nos ha llevado a impulsar a hacer un corte de ruta para que se cierre ese local a donde venden tóxicos, digamos, drogas los jóvenes, ¿no? Por eso es el repudio de los papás, que nos preocupa esta situación, y bueno, nosotros queremos que el Poder Judicial y todo como IPLA y el Ministerio de Seguridad Ciudadana, sí, que vean esta situación para que así paren y cierren y clausuren ese local bailable, que eso fue hoy, en el corte de ruta que hicimos desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muy bien. ¿Y se dirigieron a algún organismo en particular para poder hacer la denuncia? Nosotros hicimos una denuncia ante IPLA, ante el Ministerio de Seguridad Ciudadana y ante el Poder Judicial de Montero, a donde radicamos la denuncia penalmente contra Soria y sobre ese local bailable, el cual todos los fines de semana están pasando violencia, ¿no?, el cual los chicos se descontrolan, y bueno, y por esas razones que queríamos que vayan a ver esa sustancia tóxica que vende dentro de ese local bailable. Fuera de aire me comentabas en algún momento que habían intentado, bueno, o iban a realizar la denuncia en el INADI también. Sí, también se van a presentar ante el INADI, ante Derechos Humanos también de la provincia, Defensoría del Pueblo, tanto a nivel nacionales y provinciales, para que revean esta situación, porque nosotros queremos resguardar la integridad física de los jóvenes, que el día de mañana pueden perder la vida, y cuando ya pierdan la vida no pueden estar en esta situación, porque después va a ser incurable de la pérdida de algunos jóvenes, ¿no? Porque es lamentable, hermano, que si ustedes van y hubiesen visto, porque hay grabaciones, tenemos pruebas a los hechos, a donde casi se desangraban las jóvenes dentro de ese local bailable, el cual el señor Soria la dejó a la penumbra a ambas, dejándola en abandono de personas, para que así las chicas han podido ser sustentadas con algunos familiares, con algunos amigos, para poder llevar a los primeros auxilios al CAP del Mollar, que fueron dedicadas después al hospital Tafí del Valle, y de Tafí del Valle al hospital Padilla, a donde fue al quirófano la hermana Mirta Álvarez, el cual ya no hubo recuperación del ojito, lo perdió el ojo, y bueno, de todos estos casos es que nosotros repudiamos, como vuelvo a decir, por eso hicimos el corte de ruta, el cual pedimos disculpas a la sociedad, pero queríamos ser visibles de lo que está pasando dentro de los territorios, que antes jamás pasaban estas cosas y ahora están pasando a nuestros jóvenes, que lamentablemente lo están envenenando, ¿no? Bien, bien. Dábamos entonces este parte de noticia porque queríamos que sepa la población de Tucumán, ¿no?, lo que estaba ocurriendo, porque hubo algunas quejas, obviamente, por el corte de ruta, pero sabíamos que ustedes estaban utilizando este método porque era el único que les quedaba, ¿no? Dos jóvenes de la comunidad de los tafíes son, ¿no? Sí, así es, hermano, desde la comunidad indígena del Moyar, del pueblo Los Tafíes, como ustedes sabrán que la provincia de Tucumán hay cuatro pueblos, tanto el Diaguita, Tafíes, el Tonocotés y el pueblo Lule, el cual estábamos alguna vez pasando en los territorios estos atropellos, que antes vivíamos armónicamente con nuestra Pachamama y que ahora nos lleven veneno a nuestros territorios ancestrales. Eso es repudiarme este mal accionar, el cual que pedimos que se nos respete y que nosotros, vuelvo a reiterar, pedimos disculpas a la sociedad de haber hecho este corte, pero es la manera que queremos hacer escuchar, porque si presentamos notas, denuncias penales y no se ha hecho omiso el caso, y por esas razones que cortamos la ruta, ¿no? Y que fueron de las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien. Que nosotros debíamos priorizar tanto a los embarazados, a los enfermos, a los ancianos, que nos ha hecho pasar por el corte de ruta, y después los demás, bueno, sí, hubo disturbios, hubo otro, porque es lamentable lo que pase esto para ser escuchado, ¿no? Claro, ¿ustedes poseen ya en algún momento, han conseguido este asesoramiento legal, me habías dicho? Sí, sí, está el doctor que lo tiene la causa, que estuvieron ellos que bajar con las 12 víctimas hoy para declarar en fiscalía de turno correspondiente Montero, a donde ya se la sigue el juicio de lo penal ahí dentro de ese poder judicial. Y bueno, y mañana nos recibe aquí en la Casa de Gobierno la doctora Brunotto, de Derechos Humanos, con Bárbara Ainace, creo que se han comprometido a recibirnos para que se vea la situación. Lo que sí se ha comprometido el delegado comunal de la zona, Jorge Américo Cruz, que no va a firmar más resoluciones para que se haga se siga haciendo el bailable, sino que se ha clausurado por un mes, y después nosotros queremos que se cierre definitivamente ese local bailable, porque no queremos que pierda la vida a nuestro hijo, porque eso no es el único caso, sino son varios los casos donde una joven perdió una pierna y otro que hubo accidente en la ruta, el cual han perdido la vida. Claro, claro. Y todo esto por la bebida alcohólica que vende a menores de edad. Lamentable la situación que viven continuamente, ¿no? Los atropellos que sufren la gente del pueblo de Los Tafíes, pero los acompañamos en la lucha. Sabemos que están todavía con tratativas del tema del club náutico, que se apoderó de algunas tierras que son de ustedes también, así que ante cualquier novedad estamos en comunicación, Margarita. Bueno, yo le agradezco mucho, y como sabrán ustedes, que nosotros también vamos a hacer un corte de ruta para repudiar también a eso del club náutico, también de Ricardo Sora, que es el dueño del local bailable, que también ha usurpado gran extensión de tierra. Bueno, todo esto nos lleva para que cortemos la ruta, para ser escuchados. Y bueno, yo te agradezco mucho, hermano, por darme esta posibilidad para que se visibilice todo lo que está pasando dentro de los territorios ancestrales. Bien. Y bueno, muchísimas gracias, y te mando un abrazo gigantesco, y gracias por dar difusión a lo que estamos pasando los pueblos originarios. Gracias a vos, Margarita, por el testimonio, y vamos a continuar en comunicación. Ante cualquier novedad, contá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, y un jayaya, jayaya, acusilla, acusilla, pachamama, ajau, gastacacán, ajau, machicúa. Muchas gracias, hermano, por tu buena predisposición, que nuestra madre naturaleza te dé mucha fuerza y espiritualidad para que sigas con esto, lo que estamos nosotros apoyando la causa indígena, ¿no? Muchas gracias, Margarita, un abrazo. Hasta luego. Escuchábamos a Margarita Mamaní, cacique de la comunidad del Moyar, de la comunidad de Los Tafíes, en la localidad del Moyar, por lo que ocurrió, ¿no? En la localidad de Tafí del Valle, hay cerca de un local bailable que está muy cercano a la a los territorios que ocupan, en el que viven hace ya muchos años ancestralmente, ¿no? Ocupan estos territorios, la comunidad de Los Tafíes, dos jóvenes que fueron violentadas por dos turistas que estaban dos jóvenes que estaban en un local bailable, hacia estas dos integrantes de la comunidad de Los Tafíes, una joven de 22 y otra de 24 años, que fueron agredidas físicamente. Una perdió la vista de un ojo, definitivamente, hoy nos enteramos, y la otra, tiene su rostro desfigurado, ¿no? Así que la verdad, apoyamos la denuncia que hizo la señora cacique Margarita Mamaní por el tema, así que ante cualquier novedad vamos a estar informándoles desde aquí de la 103.9. Agradecemos a nuestro querido productor general Matías Santillán, que nos cede este espacio, también a Pedro Bosniak, que cede unos minutos de la musa de la música para poder entrar. Sabemos que a veces hay algunos temas en la programación que son un poco un poco fuera de lo protocolar, ¿no? Pero así somos, ¿no? En San Alfonso estamos a veces apasionados por algún tema y de eso se trata, ¿no? De acompañar a las comunidades, de eso se trata el trabajo de FM San Alfonso. Así que agradezco un montón a mis compañeros que me ceden este espacio, fuera de lo convencional, ¿no? O sea, sabemos que el otro día estaba escuchando a nuestro amigo Enrique Bach y él decía, ¿qué pasa? Que hay noticias a la hora de la musa de la música. Él mismo decía, ¿no? Porque él es un oyente de aquí de la radio y le mandamos un saludo a Enrique Bach. Y él decía esto mismo que está ocurriendo ahora. Así que no se preocupen los oyentes de la musa, que en cualquier momento comienza. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y continuamos con la programación de la 103.9. Estás acompañado, estás informado, estás en FM San Alfonso. Hasta la próxima. Sumate a nuestra comunidad en las redes sociales. Búscanos como FM San Alfonso 103.9 y ya estamos en línea. FM San Alfonso, seguimos creciendo en comunidad. Noticias en la 103.9. Cosecharás tu siembra, vamos a vender y volver.